arriba las palmas, a ver el tartagal con las palmas. Quiero escuchar las palmas de todo el mundo, a ver. Los que están en la tribuna haciendo palmas. Palmas, palmas. Muy buena noche, Tartagal. Muy agradecido a todos ustedes. Gracias por venir a disfrutar del show. El show más romántico del norte está aquí en Tartagal. Para todos ustedes, suena en vivo. Sabes que mi amor solo pienso en ti, eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero. A ver, ¿cómo dice? Si te vas y buscaré, y no seas una mala vibra. Tardará, a ver. Y llora mientras. Mientras quiero enamorarte, oh. Y por mientras quiero acariciarte, y por mientras quiero enamorarte. El grito de las chicas. ¿Y dónde están los hinchas de Boca? A ver, quiero ver cómo cantar. Sabes que mi amor solo pienso en ti, eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero. Si te vas, no sé que te trate bien, y no seas una mala vibra. Todo a ver. Y por mientras. Por mientras quiero enamorarte. ¿Cómo dice? A ver. Por mientras quiero acariciarte. Y por mientras quiero enamorarte. Lorena. Las palmas arriba. Todo. Todo el mundo con las manos arriba, a ver. Las manos arriba y arriba y arriba y arriba. Los hinchas de River levantando la mano, a ver. Los hinchas de Boca levantando la mano. Allá en Buenos Aires se ha adoptado un nuevo estilo de que todo el mundo levante la mano haciendo esto que dice así. Yo le voy a enseñar primero, así. Y sube. Y sube el ritmo que te gusta. ¿Quién? Bandidos. Ustedes tienen que responder, bandidos, bien fuerte todo el mundo. Primeramente quiero ver los hinchas de River si se la bancan, ¿eh? Los hinchas de River, las manos arriba, los hinchas de River. Y sube el ritmo que te gusta. ¿Quién? Bandidos. Los hinchas de Boca, las manos arriba y arriba y arriba. Y sube el ritmo que te gusta. ¿Quién? Bandidos. Y todos los salteños con las manos arriba. El que no levanta la mano no es de Salta, es de la banda. A ver, las manitos arriba, todos los salteños. Y sube el ritmo que te gusta. ¿Quién? Bandidos. ¡Eh! ¡Eh! dile que no se ha de ser el amor. Dile que yo, yo te entiendo mejor. Dile que no, si tienes otro amor. Dile que no, yo te pido perdón. Dile que no, si se amarte mejor. Dile que no, que no, que no. Ven y díselo, mi amor. Díselo ahora. Ella va a subir. Oigo sus pasos acercándose. Veo la puerta abrir. Media luz color carmín. Sábanas de azul. Cortinas de seda. Mirando a ti. Mi niña veneno. Los pequeños para los dos. Con paredes hasta noche. ¿Cómo? Mi niña manera, tienes el modo, quiero tener. En cada cama que yo vuelvo a ver, vuelvo a ver, vuelvo a ver, ¡arriba la palma! haciendo palmas, haciendo palmas. Ahí va. Por el amor que vivió lo nuestro y que se acabó por no merecerlo y ahora te pido de que me has hecho daño y por haberme engañado y por haberse soñado el amor que te di. Y no confirme con eso, eso sí fue una venganza. Ajá. Entregaste tu cariño a mi mejor amigo, como quieres seguir. Doble engaño, doble engaño, doble engaño, doble engaño, doble engaño. ¡Saltando! te vas, no queda nada, solo mi soledad para llorar. Este que tú me fuiste ya no eres igual. Solo tu calor era mi felicidad. Y ahora que no estás más conmigo, mi pena queda que se me lo olvido. No tengo una cereza, tomando las caminas, marcharé mi soledad. Tomando una cereza, por olvidar. Marcharé mi soledad. Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas. Bandidos. Cada beso yo recuerdo tu piel, mujer. Tu piel, mujer. Yo quiero ser, yo quiero ser usted. El que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Y yo quiero ser, y como mujer. El que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Haciendo palmas, los hinchas de River, ¿dónde están que nacen palmas? Y los hinchas de Boca haciendo palmas también, a ver. Para todas las vanidosas. Baila, baila vanidosa, bandido. A ver cómo canta toda la vanidosa, bien fuerte, quiero escucharla y dice. Pero no lo puedo creer, eres la chica que siempre soñé. Toda la noche baila sin parar, quiero tenerte y no puedo esperar. Y mientras trato de disimular, mis caras locas de poderte hablar. Veo que estás fijándote en mí, dices que no, pero tus ojos sí. Baila vanidosa, baila vanidosa, con las mujeres jamás con mi dosa. Baila vanidosa, baila vanidosa, tú si quieres ver a mi gloriosa. Pero cuando más te miro, me entienda conmigo. Baila vanidosa, baila vanidosa, la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa, tú si quieres ver a mi gloriosa. Pero cuando más te miro, me gusta estar contigo. Baila vanidosa, baila vanidosa. ¡Eso es! No se escucha las palmas, a ver. No se escucha las palmas. Quiero escuchar, quiero escuchar. La soltera con las palmas arriba. Las enamoradas con las palmas arriba. Las enamoradas, a ver. Nos vamos a llevar un poco. Y los solteros como los bandidos haciendo palmas, a ver. los borrachitos, los que gustan de la cerveza, arriba las palmas, palmas, que esto sigue con más sabor. Bandidos, ahí va. Siente, siente en tu corazón, ¿qué? Bandidos, y tú, tú lo sabes, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! La pagarás, amor. Pero tú ya, tú me ignoras. Delante de la gente, me haces sentir mal. Yo me marcho de tu vida. Y ahora tú, ¿con qué jugarás? Me voy de aquí, todo lo que hiciste la pagarás. Pero una mujer, que me entregue todo su corazón. Me voy de aquí, no quiero sufrir. Por todo lo que hiciste tú la pagarás. Quiero una mujer, que sepa de amor. Y que me entregue su corazón. Muchísimas gracias por todo. Nos vamos, gracias Tartagal. Dilus, tropicalísima. Chau, chau, chau. Un saludo para los Penticola. Ese, para la familia de Jorge, el tío. Ahí está, un saludo grande. ¿Cómo? A la vista, en la oscuridad, te veo llorar. Sé que estás pensando en él, que no. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Ya nunca bailaré otra vez. ¿Cómo? Sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Muchísimas gracias por todo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Será hasta otra oportunidad. Lleven el saludo del Grupo Bandido para sus casas, ¿eh? Nada más. Gracias, gracias Tartagal. Gracias. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Muchísimas gracias por todo. Nos volveremos a ver seguramente más adelante. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Gracias Tartagal por esa onda, ¡Nos vamos! Hasta siempre. Que Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Chao! Muchísimas gracias por todo.